de cuáles son las obligaciones, cuáles son las responsabilidades de un creyente. Si piensas en ti, si piensas en tu vida como cristiano, ¿cuál sería la descripción de puesto que tú darías? ¿Cuáles serían nuestras responsabilidades? ¿Cuáles serían nuestras obligaciones? Y pues aprovechando un poquito así, un sábado en la tarde, un poco más informal. A ver, díganme algunas de nuestras responsabilidades, obligaciones como cristianos. Leer la Biblia, sin duda. Leer la Biblia, muy importante. ¿Qué más? Ok, orar, dijo alguien, muy bien, orar, muy importante. Hablarle a otra persona de Cristo, evangelizar, sin duda. Muy bien, ¿qué otras cosas serían responsabilidades de nosotros? Ser obedientes a la palabra de Dios, muy bien. Congregarse, muy importante congregarnos, claro. Ok, diezmar, ofrendar, muy bien, algo que las iglesias necesitan, sin duda. Dar testimonio, dar testimonio hacia los de afuera. Y estas son la mayoría de las cosas que normalmente nosotros asociamos con lo que significa ser cristiano. O sea, son las actividades, las obligaciones, las responsabilidades que nosotros tenemos. Pero hay una que no hemos mencionado, que es el tema justamente de esta tarde. Pues el tema que vamos a considerar y que nadie mencionó es el tema de hacer discípulos. Nadie mencionó que nuestra tarea es hacer discípulos. Ahora dices, bueno, alguien mencionó evangelizar y sí, ciertamente alguien lo mencionó, ¿verdad? Pero la tarea de discipular normalmente nosotros se la asignamos al pastor. Bueno, el pastor es el que tiene que discipular a nuevos creyentes, así muchas veces pensamos. O decimos, bueno, quizás un diácono es el responsable de hacer el discipulado. O pudiéramos pensar, bueno, ese es un programa que se lleva a cabo en la iglesia, entonces seguramente hay un encargado del discipulado y él tiene esa responsabilidad. Pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer discípulos o discipular, y esto lo podemos ver en muchos lugares en la Biblia, pero hay uno donde es bastante obvio, y yo diría o haría esta pregunta: ¿cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros en cuanto a evangelizar? ¿A cuántos nos toca cumplir la gran comisión? ¿Es para unos o es para todos? Bueno, diríamos, la tarea de la Gran Comisión es para todos. Bien, entonces, ¿cuál es la tarea de la Gran Comisión que nos toca hacer a todos? Pues si recordamos, la Gran Comisión comienza con esa indicación de Jesucristo que debemos de ir y hacer discípulos. Y normalmente nosotros siempre asociamos la Gran Comisión con evangelismo, con tomar a personas que son inconversas y que se conviertan a Jesucristo y pasen del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y por supuesto eso es algo muy importante en la Gran Comisión. Pero ¿cuál es el mandato de la Gran Comisión? Hacer discípulos. Incluso muchas veces nosotros pensamos, bueno, el mandato de la Gran Comisión es ir. Pero realmente ese no es el mandato en la gramática griega. Lo que nosotros observamos es que el mandamiento que existe, el único mandamiento que existe, es hacer discípulos. Ir es un participio griego. Entonces la traducción literal sería algo así: yendo, hacer discípulos. Y luego nos explica un poquito de cómo es esa tarea de hacer discípulos. Bueno, pues obviamente hay que predicarles el Evangelio, y cuando se convierten a Cristo tenemos que bautizarlos, pero luego dice algo más. También tenemos que enseñarles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces, la tarea de la Gran Comisión no se cumple simplemente cuando nosotros evangelizamos. sino que la tarea de la Gran Comisión es realmente hacer discípulos, lograr que las personas lleguen a ser, bueno, cuando antes eran enemigos de Dios, ahora lleguen a ser verdaderamente discípulos de Cristo, que han creído en Cristo, que se han bautizado y que están guardando los mandamientos de Dios. Esta es la tarea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nos ha dado la tarea de discipular. Ahora, ¿qué es discipular? ¿Qué es discipular? Pues discipular, el tema de hoy es que discipular es la tarea de todo discípulo. Bueno, vamos a pensar un momento. Cuando pensamos en discipulado, normalmente, inmediatamente pensamos en un programa. Pensamos en un programa, normalmente hay un librito y hay un material con espacios en blanco que tú llevas a tu casa y rellenas los espacios en lo que puedas hacer y luego regresas con un maestro y una clase, probablemente de nuevos creyentes o quizás es un grupo chiquito, pero hay alguien que como que da una clase sobre ese material y vamos rellenando los espacios y habitualmente esto es para nuevos creyentes y les enseñamos entonces las cosas básicas de la vida cristiana, les hablamos de la salvación, les hablamos del bautismo y de la iglesia. Y de orar y de leer la Biblia y cosas muy básicas de la vida cristiana y esto es bueno y no hay nada malo en esto, pero la realidad es que discipular es parte de ser un discípulo. ¿Qué implica? Bueno, Jesucristo nos explica lo que significa ser su discípulo en Mateo capítulo 16, versículo 24. Y nos dice Jesucristo así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces lo que podemos observar es que la vida cristiana en términos generales lo podemos describir como algo muy básico. Simplemente seguir a Jesús. Ser un discípulo de Jesús es simplemente seguir a Jesús. Es simplemente seguir a Jesús. Y esto es algo que inicia en el momento de nuestra salvación y que continúa el resto de nuestra vida. Piensa un momento en una persona inconversa. ¿Qué necesita esa persona? Necesita seguir a Jesús. Necesita ser atraída a Jesucristo e iniciar su discipulado, su seguimiento de Cristo. ¿Qué necesita una persona que recientemente se ha convertido? Pues necesita seguir a Jesús. Y sí, probablemente necesite algo de ayuda para fundamentarse en la vida cristiana, para aprender las doctrinas de su nueva fe, para saber las prácticas básicas de la vida cristiana, como mencionábamos hace un momento, cómo puede crecer en su relación con Cristo, pero ¿qué está haciendo? Está siguiendo a Jesús. Está siguiendo a Jesús. ¿Qué tal el creyente que lleva muchos años en la vida cristiana? ¿Sabes lo que él necesita? Seguir a Jesús. No puede llegar algún momento donde él piensa que ya lo ha alcanzado y que ya es perfecto y que no necesita proseguir a la meta. Pues si Pablo mismo decía que no lo había alcanzado y que no era perfecto y que proseguía la meta, pues seguramente ninguno de nosotros vamos a llegar a un punto en la vida cristiana donde pues ya pues nos echamos en la hamaca y tomamos nuestra limonada y dejamos pasar el tiempo. No, todos nosotros tenemos que tomar nuestra cruz cada día, tenemos que negarnos nuestros deseos cada día y tenemos que ir en pos de Cristo. Eso es la vida del cristiano. Es un discípulo y entonces discipular a otra persona es muy simple. Discipular a otra persona simplemente significa ayudar a otra persona a seguir a Jesús. Es lo que significa. No es necesariamente un programa de 8 lecciones o 12 lecciones donde vamos con un profesor, un maestro, para rellenar un librito. Eso puede ser parte del proceso del discipulado. Pero no es la esencia del discipulado. La esencia de discipular a otra persona es simplemente ayudarle a seguir a Jesús en su vida. Es así de simple. Esta es la tarea que Dios ha dado a cada persona. La persona más antigua en la vida cristiana necesita seguir a Jesús y necesita que alguien le ayude en su andar cristiano. Y la persona más nueva, incluso la persona antes de llegar a Jesús, también necesita que alguien le ayude en su vida cristiana o para acercarse a Jesucristo e iniciar su vida cristiana. Todos necesitamos, entonces, que alguien nos discipule, desde el más antiguo hasta el más nuevo. Pero si todos lo necesitamos, entonces viene la pregunta, pues, ¿quién lo hace? ¿Verdad? ¿Quién debe discipular? Pues dijimos al inicio que nuestra reacción natural es simplemente suponer que el pastor debe discipular, ¿verdad? Es la obligación del pastor discipular. Para eso le pagamos, a veces pensamos, ¿no? Para eso le pagamos, pues para que él discipule a los nuevos creyentes. Bueno, el diácono, bueno, el encargado del discipulado, pero vamos a notar que es la tarea de cada uno de nosotros. Y para esto vamos a ir a Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Nos dice así este pasaje, yo lo leeré, ustedes pueden seguir con la vista. Pero dice así el pasaje, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Luego noten el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces vamos a anotar aquí tres preguntas sobre este pasaje. La primera pregunta que vamos a presentar es esta. ¿De quién es la obra del ministerio según este pasaje? Pues si notamos en el versículo 11, pues sí, nos habla de pastores y maestros. Pero en el versículo 12 nos dice de quién es la obra del ministerio. ¿De quién es? Dice que es de los santos. Ah, es de San Judas Tadeo, ¿verdad? Ah, no, ¿verdad? Sabemos que en la Biblia los santos somos nosotros, que hemos sido santificados por Dios en nuestra salvación. Nosotros somos los santos, la iglesia en general, cada uno de nosotros que hemos sido salvos, somos los santos. Entonces, la obra del ministerio es de los santos. La obra del ministerio nos pertenece a nosotros que somos los santos. Y sí, Dios ha dado a pastores y a maestros, nos dice en el versículo 11, para que hagan cierta tarea. ¿Cuál es su tarea? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar significa equipar, significa entrenar. Y esa es nuestra tarea, como pastores, como maestros. Es nuestra tarea preparar, entrenar, equipar, dar a los santos lo que necesitan para que los santos entonces puedan llevar a cabo la obra del ministerio. El pastor entonces puede decir, ah, pues a mí no me toca hacer la obra del ministerio, es de ellos, entonces el pastor se va a la hamaca con la limonada. No, tampoco, ¿verdad? El pastor tiene una responsabilidad muy grande y es perfeccionar a los santos. Pero ¿a quién le pertenece la obra del ministerio? Pues le pertenece a los santos. Muchos de nosotros tenemos una idea bastante distorsionada de cómo debe vivirse la vida dentro de la iglesia local. Pensamos que el pastor tiene la obligación. Y aquí tenemos un pequeño diagrama que nos puede ayudar a entender cómo nosotros vemos la vida de la iglesia en muchas ocasiones. El grandote que está allá en el centro es el pastor, y que pensamos que es el pastor que tiene entonces la obligación de discipular y entrenar y cuidar y velar por cada miembro de la congregación, y sí tiene esa responsabilidad. Pero en términos prácticos, sabemos que el pastor no puede tener un discipulado individual con cada miembro de la iglesia. Pues una iglesia como la Manuel, pues es bastante grande, ¿verdad? ¿Tendría el pastor tiempo de ir a casa de cada persona y tener un discipulado con cada persona que está en esta iglesia? Aún si dijéramos, bueno, que fuera de media hora, ¿le alcanzarían las horas en la semana? Por supuesto que no. Bueno, por lo menos una vez cada dos semanas, pues probablemente ni aún así lograría poder ir con cada persona dentro de la iglesia. Y entonces, cuando vemos este diagrama y lo pensamos de una manera lógica y práctica, nos damos cuenta que simplemente no funciona bien de esta manera. Pero es la idea distorsionada que muchos de nosotros tenemos y que hemos arrastrado por muchos años. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo se debería ver? Bueno, debería verse algo más como esto. Esto viene, pues, en parte de lo que estamos viendo en Efesios capítulo 4. ¿Qué hace el pastor? Bueno, el pastor perfecciona a personas, ¿verdad? Instruye a ciertas personas, discipula a ciertas personas, y luego esas personas entonces llevan a cabo la obra del ministerio en la vida de otros. Y estas personas entonces alcanzan a otros, nuevas personas inconversas, para que lleguen a Jesucristo, y luego los ayudan en su vida personal a crecer en su seguimiento de Jesucristo. Y puede ser que una persona, no sé si pueden observar, ¿verdad?, pero las figuras más blancas son algunas más chiquitas, algunas más grandes, representando el proceso en la que algunas personas están, algunos pues bebés en la vida espiritual. Pues otros ya un poquito más grandes en la vida espiritual, más maduros en la vida espiritual. Pero el punto es que cada persona necesita estar activamente alcanzando a otras personas, discipulando a otras personas, ayudando a otros en su caminar con Cristo. Esta es la manera que se debería ver en la iglesia. Sí, el pastor tiene que estar involucrado y tiene una responsabilidad bastante grande, pero las personas que el pastor discipula y entrena entonces se convierten en discipuladores ellos mismos, porque discipular es la tarea de cada discípulo, de todo discípulo. Y esto realmente choca con lo que muchos de nosotros pensamos. Muchas veces pensamos que la iglesia es un lugar donde vamos para sentarnos y que el pastor nos instruya. Y luego yo tomo toda esa enseñanza que el pastor me ha dado y me la llevo a mi casa, y de esa instrucción me alimento toda la semana, y se me acaba el alimento, ¿verdad?, por ahí del jueves, quizás el miércoles, si teníamos mucha hambre, quién sabe, ¿verdad? Y luego pasamos hambre hasta el domingo y regresamos al culto, y otra vez el pastor nos llena de instrucción bíblica, y nos vamos a nuestra casa, y entonces de ahí nos alimentamos el resto de la semana. Pero ese no es el cuadro bíblico que Dios nos da. El cuadro bíblico es que nosotros entonces tomamos lo que hemos estado aprendiendo en nuestra iglesia, en nuestro caminar personal con Cristo, y eso lo empezamos a compartir con otras personas. Entonces, ¿de quién es la tarea de discipular? ¿De quién es la obra del ministerio? Es de los santos. Ahora, ¿qué pasará cuando los santos hacen la obra del ministerio? Bueno, en los versículos 13 al 16 nos da la descripción y la respuesta simple es madurez y crecimiento. ¿Qué pasará cuando los santos hacen la obra del ministerio? Cuando los santos hacen la obra del ministerio, entonces hay madurez y crecimiento. Ya lo leímos, pero vale la pena volverlo a repasar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate la vara de medición que Dios pone para nosotros. No dice hasta que todos asistan fielmente a la iglesia. No dice eso, ¿verdad? Hasta que todos diezmen. Hasta que todos vayan también a escuela dominical. Hasta que todos vayan al culto de entre semana. No, ¿qué dice? ¿Cuál es el objetivo magno, excelso que Dios pone para nosotros? Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hasta que todos nos parezcamos a Cristo. Y esto es lo que va a suceder en la iglesia cuando hacemos la obra del ministerio todos los santos. Nos dice el versículo 14, para que ya no seamos niños. Los niños son inmaduros, son fluctuantes, son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El versículo 16 termina diciendo que la iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la respuesta simple a esta pregunta, ¿qué pasará cuando los santos hagan la obra del ministerio? Es madurez y crecimiento. Eso es lo que va a suceder. Y creo que todos nosotros queremos eso en nuestra propia vida personal. Creo que lo queremos para nuestra iglesia local también. Queremos que los hermanos de la iglesia maduren. Queremos que la iglesia crezca. Bueno, ¿cómo lo logramos? Cuando los pastores equipan y preparan y entrenan a los santos y los santos llevan a cabo la obra del ministerio, entonces habrá madurez, entonces habrá crecimiento. Y hay algo muy interesante en estos versículos. En el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos. En el versículo 15 dice, que crezcamos en todo. En el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo. Ya mencionábamos el versículo 16 hace un instante, pero noten cómo enfatiza la actividad propia de todos los miembros. Todos tienen que involucrarse. ¿De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro? 5 veces en un solo versículo, el apóstol Pablo nos enfatiza la importancia de que cada persona esté involucrada en esta tarea, que todos nosotros tenemos una responsabilidad muy grande dentro de la iglesia, de participar de este proceso. Entonces, la obra del ministerio no es exclusivamente ni mayormente la tarea del pastor. No, es nuestra tarea. Es la tarea de cada uno de nosotros. Y para eso, Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros. Y pudiéramos estar aquí sentados pensando, pues yo no tengo nada que aportar. Quizás eres un creyente nuevo, quizás por tu trayectoria o tu personalidad o algunas dificultades que tú tienes, tú dices, pero es que yo no tengo nada que aportar. La realidad es que esa es una mentira de Satanás. Satanás te cuenta esa mentira, tu carne te cuenta esa mentira, porque mira lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Te das cuenta que cada uno de nosotros hemos sido dotados por Cristo para llevar a cabo la obra del ministerio? Cada uno de nosotros. Y entonces nadie puede estar aquí sentado el día de hoy y decir, bueno, lo que el hermano está diciendo no aplica a mi vida. Aplica a la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el resultado cuando los santos hacen la obra del ministerio y todos están participando? Bueno, el versículo 16 nos menciona que el cuerpo está unido y creciendo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué vemos ahí? Lo que vemos ahí es una iglesia unida y fuerte y creciente. Eso es lo que vemos aquí en este cuadro. Es algo hermoso. De hecho, es algo tan hermoso que va a traer a personas a Jesucristo. Esta vida comunitaria de la iglesia es el testimonio más poderoso que pudiéramos dar. A veces pensamos, bueno, vamos a evangelizar, pues yendo y tocando puertas por puertas, o vamos a hacer un ministerio de radio, o vamos a hacer escuelitas, y todas esas cosas pudieran ser buenas y tener su lugar dentro de la iglesia, pero el testimonio más impactante que va a tener un impacto e influenciar en la vida de muchas personas no es tanto esas actividades evangelísticas que podemos hacer, sino cuando nosotros estamos viviendo la vida comunitaria como Dios dice que debemos de vivirla. ¿Cómo dijo Jesucristo que los hombres iban a saber que nosotros éramos discípulos de Cristo? Si tenemos amor los unos por los otros. Esa sería la señal de ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Y cuando la vida de la iglesia en comunidad es esta clase de vida en amor, donde todos nos estamos ayudando mutuamente a crecer, entonces esto tiene un impacto muy grande en la vida de las personas. Y quizás esto explique por qué muchas de nuestras iglesias no están creciendo y muchos de nosotros como individuos no estamos creciendo. Porque no estamos siguiendo el plan que Dios ha instituido en su iglesia. Tenemos muchas veces muchas actividades y muchas estrategias, pero no vienen directamente de la palabra de Dios. Y vemos al pastor y parece que muchas veces el pastor es el único que está haciendo la obra del ministerio y me da mucho gusto ver lo que está sucediendo aquí porque es obvio que no es así aquí. Pero en muchas iglesias es el pastor que anda corriendo de lado a lado intentando resolver los problemas de todos y discipular a todos y evangelizar a todos y simplemente es imposible que él logre todas las cosas que él tiene que hacer y predicar y visitar y administrar y supervisar y evangelizar y también discipular. Pero no puede ser así. Entonces, lo que nosotros queremos ver dentro de la iglesia es algo más como lo que tenemos en la siguiente pantalla. Lo que podemos ver aquí, este es el pastor, ¿verdad?, acá abajo, y la iglesia viene en la parte de arriba. Bueno, el pastor tiene la necesidad y la obligación de entrenar y de capacitar algunas personas. Obviamente no puede entrenar a todas las personas, ya hemos comentado eso en la práctica. Vamos a decir que un pastor solamente pudiera darle tiempo a 3 personas en la congregación y dedicara un año entero para discipular a 3 personas. Diríamos, pues no está logrando nada, ¿verdad? ¡Qué poco! No, él debería estar discipulando a todas las personas de la congregación. Bueno, pues este pobre pastor está pues muy atareado y solamente puede discipular a 3 personas, pero se dedica a entrenar a estas 3 personas, a preparar a estas 3 personas. Y después de un año, estas 3 personas se convierten en obreros también. Están bien preparados, están ahora al lado del pastor. Ya el pastor no está solo dentro de su iglesia, sino se ha convertido en un obrero. Estas personas se convierten en obreros, en discipuladores ellos mismos. Y cada uno de ellos entonces toma 3 personas. Pues ese segundo año tendrías a 4 discipuladores, discipulando a 12 personas. Y después de un año, estas personas también, algunas por lo menos, se añaden a las filas de los discipuladores. Y ellos también empiezan a discipular a otras personas. Y ahora de repente tenemos un crecimiento dentro de la iglesia. Va a crecer la iglesia no solamente espiritualmente, pero cuando este ambiente se cultiva dentro de la iglesia, personas se van a sentir atraídas a este ambiente. Y la iglesia va a empezar a crecer numéricamente y pensamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con tantas personas? Bueno, pues ahora hay más discipuladores y hay más personas para trabajar con estas personas que han llegado a la iglesia. Y esto lo llamamos el principio de la multiplicación. Sabemos que para realmente tener un impacto no es solamente sumar, pero es multiplicar. Y en la iglesia esto sucede también. La iglesia necesita multiplicar los obreros. Y a veces es un proceso un poco más tardado de lo que quisiéramos al inicio. Pero es la manera de lograrlo. Alguien sacó las cuentas matemáticas de esto. Y si empezáramos con una sola persona, y esa persona en un año alcanzara a una más, y el segundo año esos dos alcanzaran cada uno a uno. Segundo año tendríamos cuatro. ¿Sabes que en 37 años alcanzaríamos todo el mundo para Cristo? Cuando a mí me dijeron eso, dije, no me lo creo. Y entonces me fui a la computadora y saqué las cuentas, hice la ecuación matemática. Y tienen razón. Me sorprendió. Este es el potencial de la multiplicación. Ahora sabemos que obviamente no vamos a alcanzar el mundo así, de esa manera, porque no es simplemente una ecuación matemática. Hay una guerra espiritual que se está librando también. Pero este es el poder de la multiplicación que nosotros deberíamos de tener, cada uno de nosotros en nuestra iglesia. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Sabes? Enseguida que hacemos esa pregunta, inmediatamente queremos un programa, ¿no? Inmediatamente queremos que alguien nos dé un material, que tenga espacios, que podemos rellenar, y que nos dé un horario, y que son tantas horas y tantas semanas, y así lo vamos a hacer. Así lo pensamos. Pero quisiera darles otra manera de pensar, y quisiera darles una cita, es un poco larga, y quizás no se va a ver del todo bien aquí sobre la pantalla, pero quisiera darles una cita de un libro que se llama El Enrejado y la Vid. Algunos de ustedes creo que lo conocen. Pero en ese libro dice lo siguiente: imagínate cómo sería si todos los creyentes participaran en una red en la que se lee la Biblia con regularidad y como parte normal de su discipulado. Que no solo escudriñaran la palabra de manera individual, sino que la leyeran con sus hijos antes de irse a dormir, con sus cónyuges mientras desayunan, con un colega no cristiano mientras almuerzan juntos una vez a la semana en el trabajo, con un cristiano recién convertido para animarse mutuamente cada 15 días, y con un amigo cristiano maduro en su fe también para darse aliento mutuo cada 15 días. Sería una complicada y enredada red de relaciones personales, oración y lecturas bíblicas, más parecida a un movimiento que a un programa, aunque vista desde otra perspectiva sería profundamente sencilla y estaría al alcance de todos. ¡Qué idea tan fantástica! ¡Qué simple! ¿Verdad? ¿Qué dice? Bueno, te lo resumo de esta manera. Acércate con otros hermanos, lee la Biblia, ora y comparte tu andar cristiano con ellos. Así de simple. Acércate con otros hermanos, lee la Biblia, ora y comparte tu andar cristiano con ellos. ¿Tú puedes leer tu Biblia? ¿Tú puedes orar? Entonces puedes discipular. Es así de simple. Y esto aplica para el hermano de 85 años que pudiera estar aquí. Aplica para el adulto de 45 años que está aquí. Aplica para el joven de 25, para la señorita de 15. Incluso pudiera aplicar para un niño de 8 o 9 años también. Juntarse con otro niño de 8 o 9 años y leer la Biblia. Es así de simple. Ahora, esto requiere algo de nosotros. ¿Qué requiere de nosotros? Y aquí les voy a dar algunas cosas muy prácticas. para nosotros. Lo primero que requiere es simplemente un cambio de perspectiva muy grande. Requiere un cambio de perspectiva muy grande. Un cambio de perspectiva acerca de la vida cristiana, un cambio de perspectiva acerca de la iglesia, un cambio de perspectiva acerca de lo que significa el discipulado. Y pudiéramos enfatizar, entonces les pongo aquí otro diagrama pequeño. Todos nosotros necesitamos discipular a otra persona y necesitamos que otra persona nos esté discipulando a nosotros. Entonces, en este diagrama, nosotros somos la persona del medio. Necesitamos a alguien más maduro que nos ayude y anime nuestra fe. Y necesitamos estar animando y estimulando a un hermano quizás un poco más inmaduro que nosotros en su fe. Y esto va a generar dentro de la iglesia, entonces, una cadena que va a impedir que cualquier persona esté sola. Todos estarán involucrados, todos estarán de alguna manera metidos en esa red, en esa cadena, todos participando, todos creciendo espiritualmente. Y otra vez, esto es un cambio de perspectiva, porque la mayoría de nosotros vemos la iglesia como un estadio. Y ahí están las gradas, y aquí está el campo. ¿Y cuántas personas en un estadio de fútbol participan y realmente están activas? Bueno, hay 22, un entrenador de cada lado, 24, tres árbitros, 27, los suplentes que están en la banca. Entonces, más o menos estamos hablando de unas 40 personas que están activas, y luego hay 40,000 personas que no hacen nada. Y así es la iglesia en muchos casos. Aquí la gente corre y va para acá, para allá, ¿verdad? Y todos allá sentados. Pero así no es la iglesia. Necesitamos un cambio de perspectiva bastante grande. Y todos nosotros tenemos a alguien. Y tú puedes decir, pero es que yo estoy por aquí abajito, ¿verdad? Chiquito en mi fe. Bueno, pero siempre hay alguien menos desarrollado que tú. Si tú eres salvo, como mínimo, hay personas allá afuera que no conocen a Jesucristo y que tú les puedes compartir el Evangelio de Cristo. Entonces todos tenemos a alguien. Ahora, esto va a requerir una inversión de tiempo. Una inversión de tiempo. Esto es difícil porque requiere que nosotros nos dediquemos a una persona, que sacrifiquemos nuestro tiempo. Esto no se puede lograr así en versión express. No, requiere tiempo. Madurar requiere tiempo. Esto no es algo que se logra de manera inalámbrica, a larga distancia. Esto es vida con vida, corazón con corazón. El roce lo que hace, así decimos en España a veces, normalmente hablando de las parejitas, ¿verdad? Pero es verdad también en el discipulado también. Tiene que haber contacto, tiene que haber interacción espiritual en nuestras vidas. ¿Y sabes lo que requiere de nosotros, y esto nos cuesta? Es transparencia e intimidad con otras personas. Requiere que seamos transparentes. Y no nos gusta, porque no queremos que las personas nos vean como somos. Nos gusta que nos vean como somos los domingos, cuando vamos a la iglesia. Y ahí sí, por unas horas podemos controlarnos y sonreír y vernos bonito, ¿verdad? Y luego vamos a la casa y sale lo que realmente somos. Y entonces, todas las personas las guardamos a la distancia para que no nos vean cómo realmente somos. Pero esto es algo incorrecto. Requiere, el crecimiento espiritual requiere transparencia, intimidad, que las personas nos vean cómo realmente somos. Incluso nuestros tropiezos y fracasos pueden ser de bendición y ayuda a otra persona también. Pueden aprender de lo que nosotros en lo que nosotros estamos fallando, ¿verdad? El enrejado y la vid dice lo siguiente: esto de discipulado es profundamente e innegablemente basada en relaciones humanas. No puede hacerse en un salón de clases a través de una transferencia supuestamente neutral de información. Esto tiene que suceder en el día a día, pasando tiempo, donde abrimos nuestro corazón y hay transparencia y se desarrolla intimidad espiritual entre dos hermanos en Cristo. Y esto es algo muy difícil. Algo más que se requiere es aceptación y compasión. Una de las razones por qué no queremos abrirnos a las personas es que tememos que nos van a rechazar y criticar. Y tristemente en muchas iglesias pasa eso justamente. Un hermano reconoce su error y todos los demás, en vez de ayudarle en amor y a restaurarle, le critican y le señalan. Y no debería ser así. El Evangelio nos permite desarrollar un ambiente, una cultura, donde es posible ser transparente e íntimo con otras personas. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos perdona y acepta en Cristo. Y entonces no tenemos que esconder nuestros errores, pues Dios nos ha perdonado. El Evangelio nos recuerda que nosotros somos pecadores perdonados por la gracia y no somos mejores que otros. Entonces no hay razón por sentirnos superiores a los demás cuando ellos fracasan. El Evangelio nos recuerda que Dios también ha perdonado a otros, y si Dios no les condena, entonces yo no tengo razón por condenarlos a ellos tampoco. Y tristemente las iglesias muchas veces no vemos esta clase de actitud. Y hay una quinta cosa muy práctica que menciono, y es la confidencialidad. No hay mejor manera que matar una relación íntima que empezar a divulgar los secretos de esa relación íntima, ¿verdad? Entonces tiene que haber esa clase de confidencialidad que permite que esa relación florezca y se desarrolle. Ahora, podemos escuchar todo esto y podemos decir, ay, hermano, pues suena muy bonito, ¿no? Pero en la práctica, ¿cómo vamos a lograr eso? Pues es que tú no conoces cómo somos aquí los de Poza Rica, ¿verdad? Pues quizás allá en su iglesia funcione, pero acá, pues a veces decimos, pero es que yo sé cómo yo soy. Y yo no sé si yo puedo lograr esto. Esto me parece algo irrealista, algo imposible de lograr. Pues creo que el apóstol Pablo nos contestó esa objeción, ese argumento, justo antes de este pasaje. Mira lo que dice Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, los versículos 14 al 21. Dice ahí Efesios 4, debería decir Efesios capítulo 3. Es una oración del apóstol Pablo. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, eso nos suena mucho a lo que acabamos de decir y de escribir en Efesios 4, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, otra vez eso me suena a lo que estamos viendo en Efesios capítulo 4, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y decimos, eso es muy bonito, pero Pablo, qué poco realista que está siendo. Eso es un sueño imposible. Y sí, sería imposible para nosotros, pero noten cómo lo podemos lograr. El versículo 20 nos dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Te das cuenta de lo que el apóstol Pablo nos dice? Nos dice que el Dios omnipotente del universo está actuando poderosamente en la vida de cada uno de nosotros. Entonces decir, hermano, es que eso es imposible, es decir que Dios no es omnipotente. Y Dios es omnipotente, y su poder actúa en nosotros. Entonces lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 es posible para cada uno de nosotros. Lo que Pablo ora y pide en Efesios capítulo 3 es posible para cada uno de nosotros. Y sabes, esa obra Dios la va a hacer en nosotros, y cuando nosotros participamos de este proceso, entonces mira lo que va a suceder en el versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál va a ser el resultado? Una iglesia que verdaderamente trae gloria a Dios. Hermanos, yo creo que todos nosotros deseamos esto. Y quizás hemos hecho de este proceso y nos hemos imaginado una iglesia que glorifica a Dios y lo hemos hecho tan complicado. No nos damos cuenta que simplemente requiere que nosotros seamos discípulos y que ayudemos a otras personas a ser discípulos también. Discipular es la tarea de cada discípulo. Y lo podemos hacer. Podemos leer la Biblia y orar y compartir con otras personas y así todos seguir mejor a Cristo. ¿Te parece difícil? Hermano, no lo es. No lo es. Y cuando lo hagamos, va a haber madurez cristiana, va a haber crecimiento en la iglesia y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu obra, una obra maravillosa, iniciando en Cristo, en la vida de cada uno de nosotros y luego llegando también a la vida de otras personas. Te pido que cada uno de nosotros estemos activos en esa obra. Señor, que ninguno de nosotros estemos sentados en la butaca del estadio, sino que todos estemos en la cancha, todos haciendo esa obra del ministerio que tú nos has dado. Señor, te pido por los pastores de esta iglesia, darles esa capacidad de entrenar y perfeccionar a los santos. Que cada santo pueda hacer la obra del ministerio. Que nuevas personas se puedan agregar al cuerpo de Cristo, ser salvas, Señor. Señor, que de esta manera tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén.